Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, mi nombre es Óscar Alberto Carreras, yo soy secretario general de APENOVA, la Asociación de Periodistas del Noroeste Bonaerense, seccional Junín. Y el motivo de este audio en este día es que se conmemora un día muy especial para todos los trabajadores y para toda la raza humana, porque hoy es un día que se conmemora una de las luchas más emblemáticas y más sangrientas por los derechos de los trabajadores. En este día, nosotros, quienes nos consideramos trabajadores porque correspondemos a esa clase que lleva adelante las naciones, tendríamos que hacer un análisis profundo entre todos juntos. Después de aquella lucha y después de tantas luchas y de tanta sangre y después de tanta revolución en el mundo, hoy nos encontramos que tenemos muchísimos compañeros y compañeras que no pueden acceder al trabajo. No acceder al trabajo significa no acceder a la alimentación, no acceder a la educación, no acceder a la medicina. Entonces, en este día lo único que pido es que todos los argentinos juntos podamos cambiar esta realidad. Todos tienen el derecho y la necesidad enorme de trabajar. En el Día del Trabajador, lo único que pido es trabajo, por favor. Para el que lo tiene, que lo conserve con todos sus derechos y con la lucha para que se amplíen esos espacios laborales. Y para los que no lo tienen, bienvenidos a la lucha. Seamos entre todos los que conformemos una gran masa laboral nacional. Gracias.